Katriki ustiora shipiva shuntaku, naobu sharanhua, universidad in hikinu, iku hiki, ramaha akikai kirika, riso kaibu pikuti kirika. Kati ike kuskajibira hakanku aimbubu, itan bumbubu, num peruka, musku kuskabu, hatun ashuyabu, itan hatun hui bijibi, yuyu ikeibu, itan jibi natunatun hatun akatuni bijibi, winabu. Ikarbira hakanku hatiribu hahuniriki ga ikaishamabu itaribi ahuinda ga yuyu ikai ikaishamabu naabu ki rakti haban umizna kutya hatiribi bu iki bakutya hatun huma mwash hatun ani bangwa ani huma hukin banibu haskara kupi hatun huimwa yuyu yamaibu ikashbi hatun ashukaiki Hunukanamabu. Haskara kupira kikinshama hakuneki. Noa musku kuska huinyuyo ikaibu. Itan ashuyabu. Noa unankanti. Hunikumbum ikun humayabu ikun. Itan musku ashuyabu ikun. Noa apun histi ati hatun estadísticas nacionales en. Nenura no una nibukane. Hauti peruana itan peruano bukin. Noa kuskaribi ikase shinamuti bukane iso. Itan bi hau hau kibuki na maskatas kene iso. Haskara kupira, na to censo nacional 2017 iki, hoi toninra, rama pari aki bukanei, yukaki, soa huniburi, noa iso. Iki akane, noa non rukun yusibon, shinambu no yame iso. Unankanti kupi. Itanjibi non ashubu, non hunu yameibu, non shubun shumbu, itanjibi non human shumbu. Mihato yoyera hakun ikai, apon ati kupi musku tubu, pikukin noa kupi. Programa bu itan políticas públicas bu. Icha kurikia pikukin hunibu. Hawuki ba yuruni itinkanti makupi, moa nenuas uribu. Noa nuskaki, unankana kupi, hau tiji noa ishun, itanjibi hau janubu. No itinaishon ha musku kuska hunibo peruka mwebo ishon apu iki kai noa información estadística ya haskashon noa ashunti kupi noa hain raumutibo nun bakbon hakuan kinkijika akantibo noa naabon mirusti makimbo noa kuirankantibo itanjibi noa mua sanambiras huniburibi noa mua ikanti kupi ikonrigi noa hayata kupibo iskuira Instituto bu, universidad bu, posta bu, hospital bu, itanibi juzgado bu, nun humambu, nun huinshamambi, noa yuyu ishuneibu. Na tu censo 2017 ikainra, la histi shamanikai, tsuarin laikar, miaka, Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.